diferentes. A nadie importa qué te pasó, tan que te aplasta primero. Si van sentados en el autobús, siempre se hacen los ciegos. Ponte a pensar que otros mueren.